Dios creó al mundo en 6 días y el séptimo descansó. Constantino el Grande declaró al domingo como el día de reposo. De allí proviene el embole dominguero. Pero un momento. Son las 7 de la tarde y cruza los cables. Te invita a volar por los aires. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar peloteando todavía en la luna! ¡Mentira! Haz la prueba y verás cuánto te arrebatas. Cruza los cables. Tu antídoto para evitar el suicidio los domingos por la tarde. Empezamos este programa de Cruza los Cables con una batería que se superpone con la otra. Aquí le habla Sabrina Coppola, quien está a cargo de la conducción del día de hoy. Le mando un fuerte abrazo a mi compañera Jackie Maynard, que debe estar reposando en su dulce casa, como también a Esteban Caligo, que debe estar panza para arriba tirado en una arena, quizás sí, no tan blanca. El que nunca deja de reposar. Exactamente, es un se lagarto. Toma todos los placeres con nosotros. Bueno, aquí quien me acompaña en la mesa, hoy somos poquitos, pero la vamos a romper y te vamos a levantar el domingo como por un tubo. A mi derecha, por qué no decirlo, tomando un sorbo de mate, Fernando Coppola, mi primo hermano, ¿cómo andás? ¿Qué haces, prima? Bien, acá andamos con un olor a parrilla y asado que me caigo. Sí, se te huele y me da mucha bronca porque me dan ganas de comer asado. Lo que pasa es que hoy tuvimos un domingo tan soleado y cuando me levanté me dijeron, tenemos el cumpleaños de Doña Esilda, a quien le voy a mandar un fuerte abrazo. ¿Doña Esilda? Doña Esilda, exactamente. Esilda. Esilda, sí, ha cumplido años y nos ha invitado a comer un asado y tiene de ahí nombre venimos. De mujer que sabe cocinar muchas cosas ricas. Absolutamente, es una tucumana de la hostia y las empanadas no te puedo contar. Y bueno, sí. Y a mi izquierda, ¿por qué no decirlo? También chupeteando un poco el mate, Andrés Santizo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo les va? Contento de estar a la izquierda, siempre, no por no menospreciar. Yo me iba a quejar de estar a la derecha, pero no lo dije. Pero bueno, sí, en fin. En la operación técnica, Balón, alias Balón, don Sebastián H. para el Facebook, chicas, se lo comentamos, quien nos está operando en el día de hoy. Bueno, después de haberles enviado un saludo a nuestros compañeros, también le vamos a mandar un fuerte abrazo a Susana Díaz, que no le toca, entonces no entra ella en la volteada de los ausentes con aviso. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo estuvo el fin de semana? Bien, bien, mi fin de semana estuve bien, estuve felizmente operando la parte técnica de una obra de teatro muy linda que se llama Lo Inevitable. Ah, qué bueno, estuviste en la operación técnica de la obra. Exactamente, y lo disfruté mucho, es algo que me entretiene, me pone un poquito tenso, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ¿qué pasó en las operaciones técnicas y vos sos de la el obra que de teatro? Cuando yo digo tal cosa y la otra se cae del piso, ahí van los ruidos de no sé cuánto. Entonces vos estás... El ruido de la campanita, por ejemplo, claro. ¿No? Tilín, tilín. Pero bueno, vos te dan justamente un, una campanita. ¿Te dan un guión, por ejemplo? Sí, había un machete. Yo podía seguir la letra de la obra. Ah, tenés ahí un... Pero como eran bastante libre. Marcados los pies, digamos, no me hizo falta estar pendiente de la letra. Sí, cuando es complicado, una vez tuve que estar leyendo todo el tiempo para no pifiarle. Pero sí, hay un momento de tensión. Qué loco. Eso... Por ejemplo, en el medio de todo, ya había arrancado, ya estaba tranquilo, tenía los pies... Y me había olvidado de preguntar previamente, uno de los sonidos de la obra, cuándo terminaba. Porque es fundamental, yo creo que claro, siempre ¿hasta me entero dónde? Hasta dónde, claro. Y dije, uy, y cuando te acordás de eso, cuando ya empezó la obra y los que te pueden llegar a aclarar el tema están actuando en el escenario, claro, hay un momento de tensión, pero después te relajás y decís, y hay que improvisar. Es un poco bien. De intuición, ¿no? Intuitivamente y me salió bien. Sí, estuvo lindo, la verdad que salió muy lindo. ¿Y qué movida la obra? ¿De qué la va? La obra la va, no me acuerdo el nombre de la autora, pero la va de tres locas enfermas por la inseguridad. Y es una comedia, vamos a suponer, de un humor bastante perverso, negro. Uh-huh. Muy bien interpretado por mis amigas Eugenia Bertotti, Graciana Fontán. ¿Cuál es la chilena? No, esa no. La chilena es Daniela Fernández González, que también actúa. Son ellas tres. Ah, y la verdad okay. que... Son tres personajes. ¿Dónde se está dando? En Casa de Zayn, creo que el sábado que viene también están. No, el sábado 20 y pico. Ah, o sea, loco. El que viene no, el otro. claro. A las 9 de la noche. La verdad que es muy entretenida la obra y te reís mucho. De hecho, yo tenía el tema de que, no sé si yo estoy adelante de todo en la técnica. Sí. Entonces me ve el público a mí. Ah, ¿te ven? Y claro, porque es una sala de teatro. O sea de que centro no puede cultural, ser como no los es técnicos, una sala de teatro. No puede ser como los técnicos que van en Yorio J, ponele. No, yo estaba todo de negro, por las dudas. Sería claro. Como una cocina a la vista, digamos. Exactamente, una cocina a la vista en la que el técnico se cagaba de risa toda la obra. Es buenísimo. Un chabón ver al que técnico. Se sacudía todo el claro. Tiempo de la risa, porque me son muy cómicas las tres, son muy graciosas. Un técnico como espectador, pero haciendo técnico, claro. ¿No es cierto? Este, y por suerte salió todo bien, sí. ¿Cuánto cuesta la entrada, Fer? 40 pisuli. Ah, re barato, para hacer teatro. Sí. Es baratísimo. Sí, la regalada. Y podés comer algo, podés tomar algo. Ah, como no bueno. Es tipo teatro formal, sino que tiene mesitas. La verdad que está súper piola. Súper piola. Están buenos mucho. Los lugares donde podés tomarte una copita de vino mientras ves. Ojo, antes o después, ¿no? Tiene que dar la obra para eso. Sí, es cierto. Hay obras porque, que no dan para que vos consumas. Claro, claro. La obra esta lo que tiene es que igual te atrapa. No sé si... No le prestas atención a lo que tenés en la mano, si estás tomando algo. Pero da el relajo del ambiente. Hay obras que no, que tienen necesariamente otro clima, más tenso capaz, y no da. No da para tener un copy en la mano. Y no. Está bueno estar en una butaca, concentrado y abstraído en ese mundo feroz. Claro. Que nos propone a veces el teatro como el cine, ¿no? Ok, sí. Sí, la verdad que sí. Interesante. Andrés, ¿tu fin de semana? Mi fin de semana muy tranquilo, en realidad preparándome para el próximo fin de semana. Bien. Que nos vamos a unir a la caravana ricotera. Ah, ya viene. A Mendoza. Contanos un poco el cómo Mesías, son los, a Mendoza. Claro, cómo son los la organización. Vamos a estar boyando entre hoy y mañana en distintas organizaciones ricoteras, porque viste que cada uno tiene su plan. Hay quienes viajan en avión, hay quienes viajan en micro, otros que hacen un tren rumbo a no sé dónde y no se sabe cómo llegan a Mendoza, otros van en auto, otros se toman las vacaciones de invierno que le quedaron colgadas y se toman una semana ahí. ¿Cómo viene tu plan? Mucha gente se toma vacaciones y va a pasar todas las semanas. Muy lindo eso. No, mi plan en realidad viene de micro. Viene de micro viernes tipo 7, 8 de la noche y llegar a Mendoza al mediodía, asado, recital y volver. Claro. Sí, o sea, viene bien fisura, pero bueno, bien igualmente, digamos. Creo sí, que... bien igualmente, no dijiste nada malo hasta ahora. O sea, no, pero... Pese al asado, pese claro. A bueno a todo lo que se consume, la vamos a pasar bien. Como no entiendo la lógica, pero no, bien. No, quiero decir de que el viaje en micro y de vuelta, muchas horas, es como que... Sí, pero la piloteás, es casi como volver a irse a Bariloche de viaje egresado. Estás en un micro de ida, el que no va a ver... Igual no existe la persona dentro de ese micro que no vaya a ver al indio. No es que uno aproveche y va a Mendoza no. Y dice, uy, aprovecho el viaje para dormir porque cagó. Qué garrón tomarte un micro sin saber que claro. Vas a un recital del indio. Pero igualmente creo que estamos todos un poco más grandes, me parece que como que los ánimos están un poco más calmados. Digamos que cambió que bastante, eso lo habían... Cambió ¿te acordás bastante. En aquel reportaje que hicimos que lo hizo... Ariel Presti, sí. Que le pasó el celular a uno del público. Uy, era, sí, y el uno tipo, de los una últimos de recitales. Del indio en Tandil, sí. Y que una de las cosas que reivindicaba el loco, había millones de personas, de hecho, Ariel se había perdido, casi no vuelve porque no encontraba la combi en ese millonar de gente. Bueno, a mí me pasa siempre eso, tengo algún amigo le pasa todo. Que pierde mucha la gente. Referencia y no sabe cómo volver. Y se pierde la referencia fácil. Rápidamente. Pero sobre que todo una porque de las, cosas las que combis y los micros son todos iguales. Primero eso, y tendría después que poner un distintivo, lo que ¿no? Destacaba este muchacho era que se podía volver a disfrutar ese ambiente ricotero, esa misa ricotera sin el condimento violento que también la caracterizaba, que no era lo único. Pero que también no, pero era tenía, parte del folclore, sí, lamentablemente. Sí, sí, y sí. Ahora, es verdad, la gente creció, era parte del folclore. Se reivindica eso de poder ir con la familia. Cosas que se pudieron ver en el último documental también, ¿no? Bueno, contaremos seguramente para la próxima cómo estuvo muy el bien. Recital y cómo estuvo el viaje. Y para todos los que son grandes, quizás, o así se consideran. Así vamos a arrancar nuestro programa de Cruzar los Cables con un clásico de los clásicos, Queen. Sí, palpítalo. Hello. You're rushing headlong out of control, and you think you're so strong, but there ain't no stopping, and there's nothing you can do about it. Nothing you can do, no, there's nothing you can do about it. No, there's nothing you can do about it. And you're rushing headlong, you've got a new goal, and you're rushing headlong. I'm

Con así arrancábamos un poco lo que estábamos escuchando al comienzo. Era un relato de Rodolfo Walsh sobre Operación Masacre, la película, mejor dicho, la novela que él escribió y la película que hizo posterior Jorge Cedrón. Es la voz. Es la voz de Rodolfo Walsh, precedida después por acá el compañero Andrés. ¿De qué fuente? Bueno, en realidad, Rodolfo Walsh, cuando escribe Operación Masacre, graba varios capítulos. Y dentro de los varios capítulos que graba, justamente trajimos este audio que acabamos de escuchar. Y el relato que escuchamos en voces de Rodolfo Walsh, y que luego continúe yo, tiene que ver con el momento en el cual llevan los policías de Vicente López, llevan a los muchachos que estaban reunidos en una casa, escuchando la pelea y esperando las noticias sobre la sublevación del general Valle, uh-huh, y el general Tanco, sí, y los llevan finalmente al basural de José León Suárez y son acribillados salvajemente. Y bueno, ayer fuimos a ver la película de Operación Masacre, nuevamente remasterizada, digitada por el Inca, ¿no? Exactamente. Ayer estuvimos en el cine Gomón, el kilómetro cero de los espacios Inca, el cine recientemente recuperado por el Instituto, un cine que ya es como del Estado, ahí en Rivadavia por Plaza. Ya es del Estado. Ya es del Estado, exactamente, por Plaza Congreso, donde se llevaba a cabo la proyección de Operación Masacre, que es una película que Lucía Cedrón, en un proyecto de recuperación de las obras de su padre, Jorge Cedrón, empieza como a recuperar pedazos de películas de distintas partes del país. Las películas quedan en esos lugares, resultado de haberlas podido sacarlas de acá en la dictadura militar y haberlas salvado ese material fílmico. Bueno, ella empieza este proceso de recuperación y logra, todo el material fílmico de Operación Masacre. A posterior, el Inca económicamente colabora con este proceso, se la puede digitalizar, se la puede recuperar en su material fílmico, y la pasaron en el día de ayer en el Cine Gomón a las 19 horas. ¿Pero qué pasó? La entrada era libre y gratuita y todos creían de que simplemente era la proyección de Operación Masacre y nada más. Entonces la gente fue a hacer la cola como cualquier película libre y gratuita que se sucede en el Gomón. Bueno, se demoró todo un poco, resulta que había funcionarios también. Estuvo Víctor Hugo Morales también, que fue muy aplaudido por toda la gente que estaba ahí en la antesala en el cine. Había una cobertura en vivo de Coco Launstein por Radio Nacional. Estaba Canal 7 también haciendo la cobertura. Tenía como una envergadura bastante interesante. Se estaba celebrando el Día del Trabajador Cinematográfico y lo muy emotivo que descubrimos en este evento fue que se le otorgaron diplomas de honor a los técnicos que trabajaron en la película. ¿Qué sucede? Jorge Cedrón logró exiliarse en Francia, donde murió allí. Uh-huh. Pero bueno, técnicos y actores, cada cual tuvo que resolverse su situación como pudo. La realidad es que se notaba mucho que los técnicos eran técnicos y que no manejaban mucho el tema escénico. Entonces todo el tiempo andaban perdidos y no muy sabían. Acostumbrados a estar detrás de cámara. Exactamente. Claro, entonces los tipos de golpe estaban como medio emocionados porque era la primera vez que un organismo público, así en público, les reconocía esta labor. Y de golpe, bueno, tenían que subir al escenario, no sabían para dónde ir. Bueno, en fin, fue muy emotivo esto. Contamos también con un espectáculo que dio el Tata Cedrón. Él tocó un tema, creo que la letra era de Marta Cedrón, de su hermana, sí, interpretado por su compañero en el bandoneón también. Y bueno, fue la verdad que un evento muy, muy emotivo. Había muchísima gente en la sala, realmente estaba repleta. Había gente sentada en los pasillos de la sala principal del Cine Gomón, en la que está en la planta baja. La gente de seguridad estaba como un poco estresada. Claro. Bueno, muchas fotos, gente, actores. Bueno, fue la verdad que muy nacional y popular. Realmente estoy muy orgullosa de haber podido ir. Estuvimos también con Susana Díaz allá. Susi estaba muy emocionada también. Fue como un combo muy interesante, no solamente por haber podido ver, en mi caso personalmente, por primera vez Operación Masacre, sin la raya esa en el medio que aparece en todas, claro, las escenas de la película, de la versión que hicieron en DVD, sino porque una empieza como a concientizar que los tipos que están ahí son los técnicos. Era muy gracioso, yo tuve la posibilidad de estar sentada en fila 2 Y en una, cuando empieza la película, ¿no es cierto? En una escena de cuando ellos están reunidos esperando que empiece la pelea, que lo están escuchando por radio, escucho que uno de los técnicos dice, uy, ¿te acordás de esta parte de lo que pasaba con la luz? No, qué flashero. Eso me mató, porque dije, loco, claro, este tipo estaba del otro lado de la cámara acomodando la luz. Por favor, yo me lo invito a un café para que me cuente qué pasaba con la luz. No, no, no. Recuerdo, bueno, de un tal Lencina, de un tal Pérez también, bueno, no tengo muy registrado bien los nombres de los técnicos, pero fue como un evento bastante conmovedor, ¿no? Cuando se suceden estas cosas está bueno concientizar quién está recibiendo realmente, claro, ¿no? Este homenaje, para quién es este homenaje y de qué manera se puede compartir con toda la gente que estaba ahí, porque realmente había gente mayor que quizás estaban muy interesados de poder ver esta película, había gente militante de la JP, no se sentía un ambiente muy peronista, ¿no es cierto? No es que se terminó cantando la marcha peronista en el cine, nada que ver con eso, había mucha gente joven. Estaban todos los familiares, toda la familia Cedrón, creo que sinceramente estaba completa. Y toda esta cuestión de los homenajes y la familia y los trabajadores invitados era un poco sorpresa, no estaba anunciado. No estaba anunciado y fue sorpresa. Entonces creo que la gente después, cuando arranca, digamos, todo el evento, la gente baja un poco los humos, porque claro, eran las 7:30 de la tarde, no daban sala. Entonces la gente estaba como medio nerviosa porque, claro, no podía entrar a ver la película. Una película te la anuncian a las 7 de la tarde y vos vas un rato antes para las 7 de la tarde estar ya sentado. Exacto. Esperando que la película empiece. Bueno, 7:30 todavía no habías podido entrar a la sala. Y bueno, creo que la gente no se imaginaba todo esto, sobre todo porque era la única función y había gente como hasta la esquina del Gomón más o menos. Por suerte la lluvia la bancó bastante y no nos mojamos en la espera. Pregunta, ¿se va a seguir exhibiendo en cartelera? No, lo que yo tengo entendido es que la película se va a proyectar de nuevo en el cine, en el Festival de Cine de Mar del Plata. Carajo, caramba, ¿no? Me queda un poco atrás más. Exactamente. Bueno. Pero nuestro querido operador de aire, nuestro querido coordinador de aire. Está por esa zona, ¿no? No, pero ahora está en la costa. El Festival de Cine Mar del Plata se hace en noviembre. Pero si la pasa en la costa, capaz que la... capaz que la puede ir a ver. Esperemos igualmente que más allá de que la pasen en el Festival de Cine Mar del Plata, lo cual me parece muy bien, que la película esté al alcance de la mayoría de la gente para que pueda verla, porque... Es una joya, más que una película. Además de ser una joya, es más que una película y no es una película, simplemente, sino que se trata de historia y de la historia argentina, ni más ni menos. Que tiene que ver también de alguna manera con lo que se está discutiendo en este momento, cuando hace algunos programas atrás hablamos sobre el titular del diario La Nación, donde ellos dejaban muy en clara su postura de que a Perón no lo derrocaron las bombas, sino que el gobierno ya estaba destruido y demás. Esto viene a colación... Si se cayó por su culpa. Esto viene a colación de esa secuencia histórica, si se quiere, porque tiene que ver con, de alguna manera, el comienzo de la resistencia peronista, que viene bien de abajo, del laburante, que sabe que tiene que hacer algo porque a Perón lo sacaron y se les venía toda muy, muy, muy fea, se intervinieron los sindicatos, digamos, pasaron muchísimas cosas. Operación Masacre cuenta de alguna manera el comienzo de todo ese proceso que luego va a devenir en muchas cuestiones más. Y me parece que, más allá de una película que pueda verse o no en el cine, es parte de nuestra historia y es justamente lo que se está discutiendo hoy en día. Y estaría bueno que la podamos tener al alcance de la mano para que la vea mucha gente. Ahí empieza todo el trajín de Aramburu, con no solamente con el nivel de violencia con el que trató las bases y las persecuciones, las primeras persecuciones políticas y masacres, sino también todo ese trajín que sufrió el cadáver de Evita, algo que realmente es macabro en la historia argentina. Sí. El ensañamiento que tenían con un cadáver, que era más que un cadáver, como símbolo popular que era, hicieron cosas realmente irreproducibles, increíbles que se hayan hecho. Exacto, y son los soldados de nuestra patria los capaces de hacer semejante barbaridad. Se nota claramente... Bueno, después hicieron cosas peores, quiero decir, pero estoy hablando de un fragmento de la historia en el que rozaron el ridículo. En la narrativa de la película se nota que... Lo explotaron, en realidad. Sí. Se nota que son uno de los primeros fusilamientos que se hacen, porque cuando la comisaría que tiene detenidos a las personas, bueno, que se llevaron detenidas, sí, que estaban en la casa escuchando la pelea y en otra casa también, cuando ellos reciben la orden del ejército de fusilar a la gente que ellos tenían presos, el jefe de la policía no lo podía creer y la persona, el oficial que estaba recibiendo esa orden, tampoco lo podía creer. Y el tipo que estaba del otro lado le deletrea la palabra fusilarlos, F de Federico y así con sí. todas las letras, porque ellos no entendían lo que estaba pasando y se ve que no estaban a la altura de la circunstancia, porque de hecho la final operación para fusilarlos, digamos, no llegó bien a su causa y por eso quedaron algunos sobrevivientes que pueden contar la historia. Como Lizazo, que, claro. era el que no me acordaba el nombre antes, claro. Lizazo es el que la pasó muy mal pero pudo contar la historia. Es el que cuenta la historia, exactamente. Pero bueno, en fin, me parece que se trata de alguna manera de esto. Esto era un pequeño homenaje en realidad a lo que se pasó ayer y a lo que se viene discutiendo hoy en día. Digamos, tratemos de salvar la historia, porque no está bueno que quieran tapar la historia, y ocultar la historia también de alguna manera es mentir y es formar opinión. Y acá en la Argentina pasaron muchas cosas que no pueden pasar desapercibidas así nomás. Así que bueno, nuestro homenaje a Rodolfo Walsh, a Jorge Cedrón y a Operación Masacre. Bueno, y por esto entonces vamos a compartir con ustedes un tema del Tata Cedrón, Los Ladrones. Los ladrones usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta raya. Y si no, no. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo. Una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita. Y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a su madre anciana, y cuando ésta se les muere cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de las cosas dejadas por la muerta repartirse entre los hermanos eligen una virgen de plata y el canal. Vengan a ver por las mañanas, con la gorra hasta las orejas, andes valijas o a las viejas del asilo de las hermanas. Dilapidarán sus dineros con mujer y malandrín, en tugurios y merenderos, en milonga y clandestino. Hoy en un tango de bracánico y en lo del pena, ole con ole. Mientras sueñan con rocambole las muchachas en el botánico del Parque Gol, los versos lares humedecerá sus mejillas, cantando sombrías coplillas a la manera de Olivari. La noche con la mamú irán de pura recalada a besar la crencha engrasada que cantó Carlos de la Púa. Y son humanos, inhumanos, fatalistas, sentimentales, inocentes como animales y canallas como cristianos. Ninguna angustia los desgarra, cada cual vive como quiere. Cuando la madre se les muere, le ponen luto a los guitarras. Haz la prueba. Toma un cable en cada mano y crúzalo. Verás lo que puede ocurrir. ¡No! ¡No! ¡No! Cruza los cables. Bueno, lo que escuchábamos era el Tata Cedrón interpretando Los Ladrones en el programa que lleva adelante Lalo Mir, Encuentro en el Estudio, por Canal Encuentro. Se va mi mate, Andrés. No te tomá un mate, querido. Muchas gracias. ¿Vieron que como qué cómodo se siente el porteño cuando escucha el tan, tan, tan, tan? ¿No? Es como... Son unos acordes que nos identifican, me parece bastante. Son como un sillón para el oído. Ponele. Bueno, Fer, cuéntanos un poco qué te trae a colación De hoy. Me dieron ganas de hablar de anime. Me dieron ganas de hablar de anime y bueno. Y animate. Hice un pequeño informe. Para aquellos que saben mucho anime dirán, este ignorante me armó un informe. Pero yo les armo un informe porque me chupo un huevo. ¿Entendés? Pero está perfecto, de eso se trata, cruzar los cables. Exactamente, y nos vamos a cruzar con lo siguiente. El anime se populariza en las pantallas, y acá es donde todos nos unimos de las manos, nos agarramos y sonreímos todos juntos. Y tenemos un millón de amigos. Principalmente a partir del género mecha, que viene a ser, quiere decir mecánico, ajá, ¿cierto? Sí. En la que los protagonistas son robots... piloteados por control remoto o por lo que o piloteados, uh-huh, por alguien. El primero de estos dibujitos animados que acá no, prácticamente no se conoce, a menos que seas un otaku, es Tetsujin 28 Go, estrenado en Japón en 1968 y que se trata de un robot gigante que lucha contra los enemigos, piloteado a través de un control remoto por un niño. ¿Cómo se llama el personaje? Tetsujin 28 Go. 28 te lo debo, ¿no? Claro. O sea, 28 es 28. El que populariza este género, ¿cuál es? Si no... Come on, baby. Bueno, arrancó un poquito tarde, pero lo que estamos escuchando es la cortina de Mazinger Z, que se estrena en 1972. Quiero escuchar el... Poneme el principio. A ver. Tan, tan, tan. Ahí está. Vamos, operador. Si vos sabés, parece vos. Más de Palito Ortega, ¿viste? Es como que tiene... Arranca parecida a la sí, de Ricky sí. Martin. Yo lo tenía de ringtone y me dice, ¿qué te pusiste el tema de Ricky Martin? Ahí va. Quiero que todos sepan que Fernando en este momento está meneando sus caderas. Exacto. Mazinger Z nace en 1972. Y fue de alguna manera el que le abre la puerta popularmente a este género. Después aparece, por ejemplo, Getter Robo, en 1974, que son tres robots transformables que se convertían en vehículos de guerra: uno acuático, otro aéreo y otro terrestre. Ajá. Un poco de acá nace después Transformers. En realidad, Transformers son unos juguetes japoneses que se. Compra la licencia a Estados Unidos y arman el dibujo animado para venderlos. Los compra, si no me equivoco, como es Bueno, no importa. Ahora, cuando nos metemos más profundo en este género del anime, no podemos dejar de nombrar lo que sería la serie, y voy a decir la palabra bisagra, pese a que no está Jackie para festejármela. La serie bisagra, en 1979, se llama Gundam. O sea, el nombre completo sería Mobile Suit Gundam Saga. Está hecha por Yoshiyuki Tomino, que hoy es reconocido como uno de los grandes creadores del anime, que es el mismo ilustrador de Heidi, para las niñas, digo. Ajá. Con Mazinger Z... Tienen como cierto parecido estético. No, es que Heidi es un anime también. Claro, sí, claro. Pasa que es un anime que habla de una historia de una nena en el campo. ¿Cuáles son las características del anime? Después te sigo, así no me desordeno. Ah, bueno. Pero bueno, sí, tiene características que son muy interesantes a las que me gustaría llegar en algún momento de esta columna. Okay. Decía, con Mazinger Z se empieza a hablar con cierta de lo que tiene que ver de la naturaleza humana en la que el bien y el mal conviven. Claro. Se meten en un terreno poco explorado, digamos, al menos dentro de lo que se entiende como dibujo animado para televisión. El creador de Mazinger Z, Kishiyoshi Nagai, imaginó una máquina cuyo nombre, que en japonés es Majinga, es la suma de tres palabras. Ma, que significa demonio, Shin, que significa Dios, y Ga, que significa piloto. O sea, que Mazinger es bueno o malo, depende quién lo pilotee, claro. Es Dios o demonio, según si lo agarra. Koji Kabuto, por suerte lo agarró él, o alguno que sea malo. Claro. La saga Mobile Suit Gundam, originalmente, fue incluso rechazada por los televidentes en Japón, que venían precisamente a adorar a Mazinger, porque manejaba una complejidad muy distinta a lo que eran las sagas anteriores, y esto le valió incluso no superar, según dicen por ahí, el 3% de la audiencia de televisión. Le costó mucho empezar a instalarse, precisamente por esta razón, porque no era entendida. El hecho era que al principio no la entendían. Esto se revierte, al punto que termina siendo una de las series más vistas y termina, como dije recién, siendo la bisagra en lo que tiene que ver con el culto a este género. Uh-huh. Esta serie cambia el rol del robot. Lo saca del papel de único héroe superior que combatía contra, qué sé yo, los extraterrestres, los monstruos gigantes, para convertirse por primera vez en un arma, simplemente un arma con cosas sí. complejas, todo lo que quieras, y muy potente, pero concebida como maquinaria de un ejército del futuro. Ajá. El cambio más complejo que propone esta saga se da en el argumento. Introduce la psicología de la guerra, poniendo continuamente en tela de juicio, por ejemplo, los motivos reales del combate. Claro. ¿Quién tenía verdaderamente la razón? Acá es donde empezamos a ver algo que es un dato en lo que tiene que ver con el anime, que el maniqueísmo no existe. No existe el bueno y el malo. ¿Está? Claro, sí, es cierto. Lo llamamos por ahí. De un lado estaba la Federación Terrestre, esto ya hablando un poco de lo que es la historia, uh-huh. que era opresiva y explotaba a una especie como de naciones satélites que se llamaban Side-1, Side-2, Side-3, y Side-3 se revela. Esta rebelión también se ve cruzada por intereses que terminan transformando lo que sería esta cuestión con los valores de la rebeldía y de la independencia, qué sé yo, y termina siendo al final una guerra por la supremacía. Los protagonistas, ese es otro dato, son jóvenes que aparte los atraviesa una humanidad muy profunda, sufre los mismos conflictos que el televidente, que es adolescente. O aparte estamos hablando ya acá que el público no son niños, ya está apuntado a pibes de 16, 17 claro. años, ¿no? Y algo muy nuevo para la época es la relación que tienen los personajes con la muerte. Eso es muy flashero. O sea, incluso ante la muerte de un enemigo, fíjate, cuando explotaba una nave enemiga, sí. reventaba la nave, o sea, y claro, sí, vuela todo. Se escuchaba el grito del soldado que estaba adentro, ¿entendés? Ajá. Entonces, eso deja estupefacto y sensibilizado tanto al televidente. Sí, que hay alguien que está muriendo, aparte, dentro de esa explosión. O sea, vos como televidente la flasheabas, pero el personaje que estabas viendo también. Sí, es cierto, y que le quedan los ojitos así como esa cosa que brilla. ¿Qué hice? Claro, sí. ¿Entendés? Y eso era muy loco, ¿entendés? Bueno, esta fue seguramente la saga que marcó el camino al resto de los grandes anime mecha de la historia. Incluso también, a lo largo de la saga, las diferentes... Es larguísima la saga, tiene un montón de se podría decir de temporadas claro. vistas desde el punto de vista occidental. A lo largo de esta saga, todas las intrigas, las derivaciones de los conflictos que se van desarrollando también desconciertan mucho al público por los continuos cambios del concepto de justicia. O sea, no siempre la justicia defiende a los mismos de alguna sí. manera, ¿no? No se justifica todo de la misma manera, porque lo que vos creías que antes estaba justificado, de pronto los chabones estaban equivocados y los que tenían razón son estos y la pelota se la van pasando. Claro. En realidad, el cuestionamiento está sobre la guerra, no sobre quién tiene razón. ¿Se entiende? Sí, los japoneses tienen... Bueno, los japoneses, el oriente en realidad, me parece que tiene como una mirada bastante distinta al... ¿no? O sea, al imperio yanqui, que son los que tienen la vanguardia encima de la guerra, ¿no? Como está re de moda ser guerrero. Absolutamente. Y todo esto, precisamente hablando del mercado de los yanquis, cuando, ¿qué es lo que aparece después de todos estos grosos que estábamos hablando de 1979? En 1982 aparece The Super Dimension Fortress Macross, conocida más como Macross, y sí. en realidad conocida en el mundo, sobre todo en el mundo occidental, como ajá. Robotech. Aguante, Robotech. Robotech es la suma de tres historias convertidas en una sola, porque en realidad Robotech tenía 36 capítulos nada más. Perdón. Ahí está. Ta-ta-na-ta-ta, con Rick Hunter. Y Lil Min May. Y qué linda serie. Bueno, Macross tenía 36 capítulos nada más. Uh-huh. Robotech, por eso, es la suma de tres historias convertidas en una sola saga de 85 capítulos. Mirá, oche. Los creadores, que vamos a rendirles homenaje, los voy a nombrar solamente porque son unos grosos, son Yoshi Kawamori, que es el diseñador y la transformación completa de las máquinas. El tipo es el que las creó, el que ideó. Pues aparte, cuando se ponen a hacer Macross, lo que se ponen a pensar los tipos es: queremos máquinas hipercomplejas, porque estamos hablando de una civilización extraterrestre que trae esta tecnología y que nosotros nos vamos a apoderar como terrícolas de ella. Sí. Entonces, se ponen a cranear máquinas casi, o sea, nunca pensadas para la animación, y que realmente se tuvieron que cranear muchísimo y casi ser ingenieros del dibujo animado. Bueno, ese gran ingeniero del dibujo animado es Yoshi Kawamori. Ajá. que aparte de eso inventó las máquinas y algunos mechas entre ellos. Después está Kazutaka Miyatake, que está a cargo de lo más grosso de todo, que es el macro gigante, el SDF-1, claro, que es el grandote, y algunas naves, y el creador de los personajes, que es Urohiko Mikimoto. The Super Dimension Fortor Macros, como decía recién, contaba con 36 capítulos, y cuando lo venden a Estados Unidos, la productora Harmony Gold quiso distribuirla para la televisión, exigiendo 65 capítulos, como les dije antes. Entonces, por eso es que se les ocurre a este tipo, Carl Maisek, que es el productor, de unir Super Dimensional Fortress Macros con dos series más, conocidas como en Japón como Super Dimensional Carval y Sonic Macros, y en General Gale, mospeada. Y editaron el contenido. De hecho, nos perdimos de ver en tetas a Liz Min May porque le sacaron los desnudos, que sí tenía macros. Qué pena. Que por lo general los animes tienen de algún que otro desnudo, pero como son contenidos para niños, les terminan como recortando esas escenas. Pero Macros claramente no era para niños. De hecho, como les decía antes, que venía de Gundam Saga, los conflictos son de adolescentes para arriba, porque realmente se fijan en lo que tiene que ver con la humanidad. Y acá vamos a lo que pasa después de Macros, o sea, después de Robotech. Varios años después, en 1995, nace Evangelion, o también Neon Genesis Evangelion, de Hideaki Anno. Esta saga aparece la idea, que es muy loca, de robots biológicos que funcionan a través del genoma humano. Uh-huh. O sea, vos te transformabas en una especie de máquina también. Vos eras el cuerpo humano en el control remoto, por decirlo así rápido, y solamente podían ser manejados por adolescentes. Y eso tenía una razón de ser. A ver. El Evangelion, la historia se sitúa en el 2015, en la era cristiana. Bueno, no sé, no me da el tiempo para contar toda la historia. El punto es que arman, o sea, vienen unos ángeles, algo que denominan como ángeles, que no terminan de saber qué carajo es, y necesitan combatirlos, y por eso arman los Evangeliones, que son estas máquinas, los Eva, que son estas máquinas gigantes. Gigantes, sí. Claro. El argumento de la serie apunta a la reflexión sobre los motivos de la guerra, entre otras cosas. La existencia, las relaciones familiares. Son pibes de 18 años que de golpe tienen ganas de estar pelotudeando en la escuela y tienen que enfrentar a estos ángeles. Tienen que asumir este compromiso militar de salvar al mundo, ¿no es cierto? Y de enfrentarse a la muerte. Y esos conflictos son los que atraviesan la saga. Entonces no estamos viendo una serie de superhéroes. Estamos viendo filosofía. Estamos viendo algo que nos va a dejar pensando y nos va a mover la cabeza. Y después, más adelante, si nos da el tiempo, vamos a hablar de otro tipo de cosas que mueven el mundo del anime, que le dan significación y por qué es superior a todo lo conocido en dibujitos animados. Aguante, y algo que nos va a estar dejando también con el pensamiento bollando en la cabeza. Joder. Carrusel, de Mr. Banco. Escucha el saxo. Right up, let's make a deal. I've got America. Your lips are something looking underneath the table. on the beat. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Bienvenidos a este tercer bloque de Cruza los Cables y yo haciendo de conductor, qué groso. Aguante. Che, escúchame, podríamos, me quedé pensando en el tema que nos trajiste para este domingo. Me hago cargo que lo traje yo, Mr. Bangles. Claro, sí. Podríamos empezar a poner temas antirradiales, sí. ¿No? O sea, sí. Cada domingo, claramente... Hay que avisarle con tiempo a Balón, que está en la operación técnica, porque se pone mal. Cuando de golpe empezó a respirar con dificultad en un momento y se sintió feo, es que se sintió mal. Era raro, incluso hasta podría decirse perturbador en algunos momentos. En algunos momentos es perturbador. Tal vez esa era la idea. La idea era que estés tomando mate con la tía y de golpe se te incruste el bizcochito en la garganta y tosas como un sacado. Ah, caramba. Y bueno, sí, hay que generar cosas en la gente. Bueno, y así inauguramos entonces el tema antirrabial de los domingos y vamos a intentar pasar uno cada domingo para que todos ustedes no puedan comprender qué tipo de tema estamos sacando. al aire. Exactamente. Como cada emisión en Cruza los Cables, le damos espacios a bandas emergentes o a aquellos artistas que vamos descubriendo por nuestra vida cruzada de cables. Y estamos en contacto directo con JM, que es el líder de la banda. JM, ¿cómo te va? Sabrina Coppola te habla. Hola Sabrina, ¿cómo están todos? Bien, muchas gracias por habernos atendido, JM. Contanos un poco acerca de la banda, acerca de cuáles son los géneros que manejan. Hablemos un poco de lo que hacen. Sí, bueno, en realidad nosotros hacemos rock and roll. A veces toco solo, otras veces toco con banda. Ajá. En realidad JM, yo me llamo Juan Manuel, desde ahí viene JM. Claro, pero aclarémosle a la audiencia que no es J de J y M solo, sino que es la palabra J, G-O-T-A-M, completo. Así claro. Lo pueden encontrar en Facebook. Claro, el Facebook es JM Rock. J-O-T-A-M-E-Rock. Exactamente. JM, Juan Manuel, en tal caso, están inspirados más o menos en el rock de los 60 y de los 70, y más tirando para el lado del blues, o sea, estamos acotando un poco la franja del rock. ¿Cómo se encara eso? Sí, en realidad es un sonido que siempre me gustó, el sonido de San Francisco, Hate Ashbury, de los años 70, bandas, bueno, Jane Joplin, Hendrix, Jefferson Airplane, y bueno... Aquellas que han conmocionado Woodstock en algún momento. Totalmente, totalmente. Y si bien hoy en día no es el sonido que más se escucha, es el sonido que siempre me llamó la atención y bueno, el que estoy llevando a cabo con mi proyecto. Claro. Ustedes tienen... el tema de los temas atemporales me hace un poco de ruido. Están lanzando el disco Electrocutado con 11 canciones atemporales. ¿Qué sería la característica de lo atemporal? Y lo atemporal significa que en realidad hoy en día no se está escuchando mucho el sonido de los 70. Estamos en el siglo XXI. Claro. Pero los 70 fueron muy importantes. Vos pensás que Hendrix cambió la manera de tocar la guitarra. Todos los guitarristas... existe un antes y un después de la venida de Jimi Hendrix. Sí, hay como cierta característica que identifica al rock de la época. Claro. Contanos un poco acerca del disco. Tienen temas como Lágrimas de Sangre, Adiós París, Electrocutado también, que más tarde lo vamos a estar escuchando. Y J Blues es un tema que grabaron con Ricardo Tapia, el cantante de la Mississippi. Sí, en realidad no me quiero encasillar en un solo género, si bien está dentro del rock and roll, del hard rock, del blues. Uh-huh. Mi idea no es que sea un disco con todas canciones de hard rock o todas canciones de blues. A mí me interesó hacer una cosa más versátil. Claro. O sea, con las guitarras al mango, con distorsión, pero también sin dejar de lado las guitarras acústicas, los temas acústicos. Y con Ricardo Tapi hicimos un blues muy rural, de la época algodonera, pero escrito en los años, dentro de los años 90, ¿no? Claro. Que recién salieron a la luz ahora. ¿Y cómo es el vínculo con Ricardo Tapia? ¿Le propusiste el proyecto? ¿Ya se conocían y lo tenían en mente? Sí, nos conocíamos. Él al principio no sabía que yo hacía música. Ajá. Yo era un fanático más de la Mississippi. Claro. En aquella época, bueno, yo lo fui a ver desde antes que sacaran el primer disco, que eran Boogie. Sí. Los iba a ver en Oliverio, en el Teatro del Requiem, y siempre me veía. Yo no era mucho de acercarme a ellos, ¿no? Claro. Pero siempre estaba en la primera fila, no era groupie. Claro, no hacías de groupie. Manifiesto, pero era fan a mi manera, de claro. Estar en todos los shows. Sí, sí. Y en el 2004, cuando ellos presentaron su disco Siete Vidas, uh-huh. Yo me juntaba con una gente con quien íbamos a ver juntos a la Mississippi, sí. En la trastienda. Ajá. Y después del show nos quedábamos a cenar en la misma trastienda. Sí. Hasta que Ricardo salía de sus propios shows y un día nos dijo, che, ¿me puedo sentar con ustedes? Ah, él solo, qué groso. Sí. Él solo. Y bueno, comía con nosotros, tomaba con nosotros, hasta que un día yo salí de un ensayo, yo tenía mi banda en aquella época. Claro. Iba caminando por la avenida Córdoba, yo ensayaba por Palermo Hollywood. Sí. Y iba con mi bajista, ella con su bajo y yo con mi guitarra, y me dice, ¿qué haces con un instrumento? Le dije, bueno, hay muchas cosas de mí que no sabes. Claro, y ahí se descubrieron después, como músicos. Facebook, un día me dice, che, a ver si me invitás a tu sala. Ah, bueno, y ahí ya está, como entregadísimo. Claro, Bueno, hay que destacar que él no sabía qué tocaba ni cómo tocaba. Probablemente, bueno, fue una cosa muy grosa, ¿no? Porque se ofreció a tocar, a grabar, y no sabía qué tocaba, y si yo tocaba bien o tocaba mal, claro, a lo mejor se quemaba en su propia carrera, ¿no? Bueno, pero él tiene como mucha trayectoria como músico también, y creo que una intuición bastante amplia, y si venía como testeando tu persona, quizás podía interpretar de qué la va. Contanos, JM, un poco cómo, cuándo se los puede ver, ¿están prontos a tocar? Vamos a tocar el día 26 de septiembre. Sí. A las 21 horas en la confitería La Ideal. Ah, mira qué lindo lugar. Sí. Vamos a tocar con toda la banda. Somos 5 ahora en la banda. Para esa ocasión está Nahuel González Castrillón en armónica. Sí. Fede Díaz González en batería. En batería. Sí. Nico Fernández en el bajo y Leo Datri en el saxo. Perfecto. Ahí vamos a tocar los temas de Electrocutado, vamos a tocar otros temas clásicos del blues, del jazz. Ajá. Van a haber algunos músicos invitados. Es la segunda fecha que hacemos en La Ideal. En la primera fecha fue el 30 de mayo. Sí. Participó Cristina Dahl. Ah, qué interesante. Sí. Cantante de las Black and Blues. Sí. De hecho, hace un ratito se fue de casa, hubo un almuerzo familiar, de amigos. Tuvo Cristina, estuvimos tocando unos temas. Qué buena onda. Y no, el 19 de octubre vamos a tocar junto a Brad Smith de la banda Blind Melon. Sí. En el Marquee. Vamos a hacer un show de rock and roll. Bien. Y después para fin de año, a confirmar la fecha y el lugar, vamos a hacer un tributo a los años 70. Buenísimo. Todas estas fechas las están publicando en su Facebook. En Facebook estamos publicando por lo menos las dos primeras fechas. La tercera va a ser a confirmar. Exactamente. Día y lugar. ¿En esos lugares se puede conseguir el disco Electrocutado? Se puede conseguir el disco Electrocutado, inclusive se puede conseguir en la página de Universo Rock, donde ahí están todas las disquerías donde se puede conseguir, en los shows, o se puede comprar por internet también. Ah, perfecto, buenísimo. Entonces, bueno, JM, les deseamos muchísimos éxitos y vamos a acercarnos hasta La Ideal el 26 de septiembre a las 21 horas para escucharlos tocar. Bueno, los espero y muchas gracias. Muchas gracias a vos por habernos atendido, que sigas muy bien. Estábamos hablando con JM, el cantante líder de su propia banda, que se va a estar presentando el 26 de septiembre a las 21 horas en la confitería La Ideal, un muy lindo lugar. Y los invitamos ahora a escuchar un tema musical que se llama Electrocutado, del disco Electrocutado. Perdido en el desierto sin nada que beber, andando en el vacío sin destino por recorrer, corriendo en la memoria queriendo olvidar, hundiendo en la oscuridad de un alma que no está en paz. Buscando puertas que no van a ningún lugar, cerrando candados que jamás se romperán, rompiendo espejos que no me dejan ver, poniendo muros alrededor de todo mi ser. Seres por todo mi alrededor, me aliena y me tortura la ausencia de tu calor. Yo trato de beber de tu cáliz, mi amor. Electrocutado sigo pensando en tu amor. We'll be right back. escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Durante la década de los 40, el guitarrista Oscar Alemán tocaba swing por todo el mundo y era admirado por Louis Armstrong y Duke Ellington. Quizás sea el primer guitarrista registrado que tocaba con la guitarra en la espalda, sin errar una nota. Radio La Bici. Hendrix, paga los derechos. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Cruza los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Previously in Superceptors. Pues qué tal, estamos buscando a El Cabo Rodríguez. ¿Quién? Si está usted sola. Bueno, me temo que mi compañera quedó afuera. Sería tan amable de abrirle, tiene problemas en su visión. Padece de una grave ceguera, por eso tiene puestos los lentes. Por favor, ¿lo puede abrir? ¿Te acordás de mí, hijo de puta? Mostranos dónde tenés secuestrado a los Intipulki. Y después te vas a dormir profundamente 3 horitas. Hay que tirar la puerta abajo. Acá hay un botón en el guante que tiene como una manito. A ver, Lu, déjame probar algo. ¡Dora! ¡Tenés super fuerza, Dora! ¡Increíble! No sabía que tenía super fuerza con los guantes. Míralos cómo festejan su libertad. Ay, es emocionante verlos, Dora. Somos dos heroínas. Muy buen trabajo, colega. Misión cumplida. Y así, Lucía y Dora descubrieron al criminal. Desmantelaron la operación encubierta de una empresa multinacional que desaparecía comunidades enteras para ganar dinero con la explotación a cielo abierto. Una vez más, el mundo es un lugar un poco mejor desde que llegaron los supersectores a nuestras vidas. ¡Hasta la victoria, huevones! ¡Hasta la victoria! Buenas tardes, amigos. Una nueva aventura les espera a los supersectores esta semana. Qué lindo que son los sábados en casa tranquilo. Sol, aire puro, sin ruidos molestos. Oh, otra misión. Justo hoy que me juntaba con los chicos de Cluche, no me dejan en paz. Buenas tardes, Federico. Sí, bueno, el cheque con el que me pagaron no lo pude cobrar. Tenemos otra misión para usted. Ah, sí. ¿Qué me van a dar a cambio? Primero quiero mi plata y la voy a buscar ahora mismo. Buenas. Vengo a cobrar lo que me deben. ¿Qué hace usted así en calzones? Federico, no avisó que iba a venir. Estaba de entrecasa. ¿Acaso esta es su casa? No. Pero, ¿por qué no avisa, hombre? Su cheque rebotó. Pero, si es a 30 días. A ver si... Ah, tiene razón. ¿No tendría que estar en una misión usted? ¿No tendría que estar en pantalones usted? No se haga el vivo, Dumont. ¿Vivo de qué? Nadie me dijo que me iban a pagar con un cheque a 30 días. Señor, tiene trabajo por hacer y se lo aviso yo. Le vamos a dar un cheque a 30 días. Mañana a primera hora pasará por usted un vehículo. Tiene que ir en la búsqueda de una evidencia que demuestre movimientos pertenecientes a una operación ilegal de compra de animales. Momentito. No voy a permitir que me envíen a lugares como barrios bajos, carenciados, lugares con frío, ni mucho menos que se inunden. Lo enviaremos a una expo agraria. ¡Ah, regio! Bueno, sí, acepto. Me voy a preparar mis cosas para mañana junto con un micrófono para tener la evidencia. ¡Ah! Y le voy a dar un consejo. El amarillo no es un buen color para un slip. ¡Epa, el caballito! ¡Qué lugar fabuloso! ¡Qué majestuoso ese matungo! ¿Vio? Es un animal bellísimo. Está maestrado para correr más rápido que ninguno y sortear hábilmente obstáculos que puedan desviarlo de su visión individual. Excelente ejemplar para estos lares. ¿Vio? Y hasta fue reelecto en su ciudad. Ajá, ¿y ese de allá? Ese es otro ejemplar muy similar al anterior, pero es un jinete más experimentado. Está usted muy interesado en este tipo de animal. Ciertamente. Me temo que no voy a poder pagar el precio de forma transparente. Estoy en búsqueda de un contacto fuerte que me haga partícipe de una operación reservada. ¿Usted podría indicarme por dónde puedo asesorarme? Mire, no suelo confiar esto a mucha gente, pero viendo su porte y particularmente que me haya mencionado a ese animal, me hace sentir que somos del mismo equipo. Por supuesto. Solemos identificar enseguida a personas como nosotros, ¿se da cuenta? Le ruego me ayude a tramitar mi asunto. Ni una palabra más. Acompáñeme por aquí, por favor. Estimado, le presento a Madame Estirate. Buenas tardes, caballeros. ¿Cuál es su gracia? Dante Martínez Olivare. El placer es todo mío. ¿Ya se dio una vuelta por los stands? Sí, excelentes ejemplares. Mire, voy a ser sincero con usted. Uh-huh. Estoy queriendo adquirir para mi negocio algunos animales que puedan serme útiles. ¿A qué se dedica? Me dedico a las apuestas, a las carreras de caballos. ¿Pero cómo se atreve? No es mi intención ofenderla. Por favor, no se moleste. ¿Pero qué cosa seria? Yo no me dedico a estos asuntos. Nos vemos en 20 minutos. ¿Qué es lo que quiere? Sabía que podía confiar en usted. Dígame cómo puedo conseguir los caballos por fuera de la aduana. Depende de cuántos quieran. ¿Y eso en qué infiere? En el precio. Podemos dar un paseo ahora mismo por mis campos. No están a muchos kilómetros de aquí. Bueno, yo necesito los mejores. Me parece bien. Bueno, aquí está el orgullo de mamá. ¡Excelentes equinos! ¡La felicito! Decime, ¿te pensás que soy estúpida yo, no? ¿Cómo dijo? ¿Te crees que yo no sé que tenés un micrófono? No, pero no puede ser. ¿Cómo supo? Una lástima, señor Olivare. Morir por una bala es tan injusto. Le confieso que hace rato me ha ganado un lugar en el infierno, por lo que no me convierto en peor persona por una mancha más al tigre. Para que vea que, aunque mala, tengo educación, le concedo unas últimas palabras. ¿Mis últimas palabras? Sí. Usted me subestimó. Y así, Federico Dumont, luego de haber sido descubierto, activó en sus auriculares un sonido aturdidor muy potente y logró escapar satisfactoriamente. ¡Felicidades, Federico! Otro punto a favor de la justicia. ¡Hasta la próxima, queridos huevones! ¡Hasta la próxima! Llegó hasta aquí, este cuentito breve ya se va. Ya se va. El disco hace clic. Y verán, despacito frenará. Se detendrá. Pero esperen, que otro llegará. Había una vez, el musicuento dirá. Y otra historia comenzará. Cruzá los cables está hecho para compartirlo como Cristo en la última cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. esperar a que vengan hacia mí los sándwiches de miga. Y parece mentira que hoy estuve aquí esperándote. Estuve esperándote. Cruzá los Cables está hecho para compartirlo como Cristo en la Última Cena. Córtalo en cuartos de siglo y disfrutarás de un efecto distinto a todos. Era Sándwich de Miga de Papo y Amigos, el Carpo, acompañándonos en Cruzá los Cables como todos los domingos. Sabemos que tenemos nuestro acústico y no te tiré las vías de comunicación. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al 4774-1263. ¿Por qué no también encontrarte con Fernando Coppola en el Twitter, que te retuitea, te favoritea y todas esas cuestiones? Un amigo también del otro lado de Facebook, le mandamos si un fuerte. Pinta, te hago eso. Si te pinta. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo a Juliana Panico, que está del otro lado también, tirándonos muy buena onda. Jackie Maynard, que nos está apuntando que el radioteatro salió de puta madre. ¿En serio? Sí, señor, buenísimo. Bueno, y aquí tenemos a nuestros invitados de la fecha. Juan Rosasco en... Juan Rosasco, lo chequeé antes y me volví a equivocar. Juan Rosasco en banda. Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien, ¿cómo andan ustedes? Estamos bien. Muchas gracias por haber venido hoy. No, a ustedes. Hablemos un poquito de la banda. Juan, contanos de qué se trata un poco la banda, qué género manejan. Bueno, son como canciones. Son canciones medio así, onda rock nacional, diríamos. Qué sé yo, medio un poco tranqui. Yo creo que es como... Es una onda Fito, una onda Charlie, de la época por ahí más. Una onda que nos identifica bastante a una franja etaria determinada, ¿no? Sí, a mí, sí. Yo creo que sí, que existe de hecho todavía una gran cantidad de gente que escucha todavía eso, digamos, vuelvo a decir, ¿no? Lo viejo de esos muchachos. Y sí, sí, nos identifica por lo menos a nosotros mucho. Están ahora con su tercer disco. Entiendo que en el 2003 sacaron Mil Corbatas, Oscurito en el 2005. Sí. Y Paseo en Menta. 2007. En realidad, Mil Corbatas 2004, sí. Y ahora Ríe la Puerta, pero Ríe la Puerta salió en el 2011. Ajá. Y ahora estamos haciendo uno nuevo, que estamos grabando, que están produciendo Willy Pablo de Los Tipitos. Ajá. Que se espera para enero, ponele. Y ya prontito. Presentarlo, sí, en marzo, abril. Así que estamos con eso. Sería el, sí, claro, ese sería el cuarto con banda. Bueno, muy interesante. Sí, estamos trabajando bastante. ¿Quieren arrancar con algún tema? Dale, vamos. Vamos con Mi Patio. Bueno, vamos con Mi Patio. Tengo que ponerme a filmar. Ah, bueno. Mi Patio, entonces, porque en esto vivo. Esto después lo van a poder ver en YouTube. Esto lo van a poder ver en YouTube y va a estar viralizado en redes sociales. Va, claro. Qué alegría. Claro, sí, es así. Bueno, entonces, vamos a. Mientras Fernando se olvida de sacarle la tapita a la cámara con la que va a grabar. Vamos a estar escuchando Mi Patio de Juan Rosasco en banda. A Mi Patio, entonces, por Juan Rosasco en banda, quien lo acompaña también en el cajón peruano, Bruno Fornazari. Así es. Hola. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo son el tema de la composición de las canciones, no? Porque como que las canciones tienen una personalidad muy personal, ¿no? Son canciones, parecen personas. Sí, las de general decís. Las sí, sí, cuando uno dice, bueno, arte. Y sí, son hacemos canciones, hacemos canciones. Lo que pasa es que es yo digo canciones... muy especial. Lo que pasa es que viste que está esta cosa del pop y el rock, que es un problema para todos eso. A ¿no? ver, porque, ¿cómo y es eso? Eso primero encasillar, es muy difícil, se escuchan como claro. Es muy complejo, pero es muy trillado ya de por sí decir que es muy complejo encasillar, así que dejemos eso de lado y digamos, rock, pop, para mí ya hay algo más Argento, para mí, que en su principio puede haber traído un poco Calamaro, los abuelos, el principio de los abuelos, que es un género canción. Porque decimos que si pop hoy, muchas gracias, es Miranda o Madonna, y si rock es La Renga, estamos a años luz de las dos cosas. Por eso yo digo canciones. Claro. Para mí Aristimuño hace canciones. ¿Qué hace Aristimuño? Canciones es hermosas. Claro lo que hace Aristimuño. ¿No? Pero es canciones. Pero sí, claro, sería el género canción. No, hay manera de catalogarlo. ¿Cómo decís? No es pop de hecho, y no es rock. Como ser viviente es difícil catalogarlo. Es un cancionero. Un extraterrestre. Un cancionero. Sí. Claro. Eso. Entonces, claro, o sea, tendríamos que crear un algo distinto, parece. Es como una especie parece de intermedio. Híbrido, claro. Bueno, canciones. Sí, son canciones. Ya estamos. Exacto. Ya bueno, y sobre la composición. Sobre la composición. ¿Cómo trabajás sobre la composición? ¿La letra y música ambas son tuyas? Sí, la letra y la música, sí. En realidad, la música ahora se está dando un momento recontra lindo de banda. Ajá. Hace unos años ya, que como está la banda estable, desde el 2008. El último que entró fue Cristian Sin en la guitarra, Cristian Andolfi, y se da que claramente por ahí yo llevo la música, pero entre todos vemos las estructuras, liquidamos partes, claro. Bueno, eliminamos, sacamos puente, estribillo, mondongo, arroz con pollo. Claro, tienen un trabajo en equipo. Sí, son en equipo. cinco integrantes, los de la banda, sí. Hay una voz por Paola Costa, Bruno Formasari, sí, Sergio Massa en el bajo, Cristian Andolfi en la guitarra y yo tocando, y yo en la guitarra acústica. Y sobre, bueno, y están ahora, bueno, el último disco, entonces ya dijimos que había salido, están por salir, salió uno en el 2011 y estaba Futuro. Este que hablabas vos es el del 2011, que en realidad la Gacetilla dice presentando el disco porque seguimos tocando ese disco, claro. Ya para mí habría que sacar la palabra presentando. Claro, porque ya se presentó 20 muy veces. Muy bien, tal cual. Claro. Estamos, digamos, seguimos tocando Río de la Puerta, pero ya hace rato que estamos con estos temas nuevos de esta producción que están haciendo los tipitos junto a nosotros. Que entendemos sale en enero. Sí. Bueno, y después habían dicho, ¿cuándo? En un momento se dijo agosto, y estamos en Petunia, así que esperemos, vamos a ver si en enero. Y sobre bueno, y sobre la parte, digamos, de producción de la banda, ¿no? Que es habla un vos, tema... Bruno, perdón. Los quilotos acá de plato, tengo la boca seca ya. Le pasa... ¿Me tengo que acercar? Pero sí, para... Porque claro, más cerca. Claro. Hacemos operador con el micrófono. Ese dejáselo a él. Claro. Ya ¿no? Entendimos. Sí, el tema del operador. Acá el operador hiciste es como manota. Sabrina. Y bueno, pero una... Perdón. Una quiere ser solidaria. Muy bien. El ingeniero bien. De sonido acá, el experto... Balón. Después se balón pone de que culo, nos se pone reta, de plata nos... como loco. Balón nos reta y estamos fritos. Sí, bueno, ¿cómo es el tema de la producción, ¿no? De la banda? ¿Cómo laburan ese tema? Mira, veníamos laburando la producción de los discos, de todos los discos, una cuestión bien nuestra, que no salía de la banda. Cuando grabamos los anteriores discos, los productores... se metían hasta ahí nomás. Lo lindo de este nuevo disco que estamos grabando es que estamos aprendiendo mucho porque Willy y Pablo se meten bastante a lo que no estábamos acostumbrados. Ajá. Y por momentos se hizo medio difícil porque era algo nuevo. Claro. Pero no, la verdad que estamos re contentos con los resultados que va viendo y está buenísimo porque estamos aprendiendo mucho. Qué loco eso que decís, me interesa, el tema del rol del productor musical que de golpe vos arrancás grabando un disco, capaz sin experiencia en lo que tiene que ver con grabar, y bueno, sí, del lado de los botones hay alguien que te va a ayudar, pero el productor discográfico, ¿en cuánto te influencia en este proceso, de incluso como vos lo llamás, de aprendizaje? ¿Cómo es la historia ahí? Y, repito, o sea, en este caso fue, o sea, es... muy grande todo lo, la influencia y lo que tuvo que ver con ideas de ellos y con ellos haberse metido, suena feo, como involucrado. Claro, musicalmente. Mejor. Claro, porque meten mano. Sí, o sea, literalmente, o sea, claro. Agarran los temas y... Y capaz si acá con la guitarra, claro, ¿no? Haces esa onda. Pero, sí. O sea, queda, o sea, lo que es distinto de otras veces también es que ya queda un punto como que estás afuera de la decisión final, digamos. O sea, tenés que confiar y por algo son tus productores y tenés que ya estuvieron ahí y bueno, vamos con eso. Ese sería como el punto de inflexión difícil para el músico creador de un producto, ¿no? Sí, o de un objeto de arte que sería un tema. Claro, tenés que soltar la criatura. Andale. Claro, sí. Entregarla. Claro. ¿Qué tema? Porque te están toqueteando tus cosas. Como tendríamos que hacer con los hijos, para mí. Si quieres nos metemos en un tema complejo. Pero todas las criaturas hay que soltarlas para que el viento... Pero después viene la suegra y te la malcría. ¿Eh? Después la suegra te la malcría. La suegra, el chico después vive con vos. Matemos a la suegra. Claro. Resolvámoslo así. Digo, a la tía que no va, no va y no la hacemos, no lo llevemos a lo de la tía que no va. Pero me parece que todas las hojas son del viento, dijo ese ser hermosísimo. Que le mandamos un saludote. Claro. Claro, a pleno, sí. Y con respecto a la producción más económica... Es tema trillado para todas las bandas, pero es un tema que a nosotros nos gusta mucho saber cómo sobrevive la banda independiente, ¿no? Porque el ser independiente es un ser de lucha también. Es que, posta, haciendo música se milita, ¿no? Esto de hablar de independencia es mucho de militancia. Por favor, esto es un... Primero es un camino de política. Ajá. Es una forma de hacer política. Exacto. Y como todo camino de política, digo, con lo que implica la palabra política, hacer política es... Sí, o sea, digamos, la Revolución Cubana también fue otra forma de hacer política, eso es lo que yo quiero decir. Claramente siempre es una forma de lucha, la independencia en el arte, no lo llevemos a la música. Luchamos todos igual, ¿eh? Hoy luchamos todos, pero sí, la independencia es re dura, pero al mismo tiempo tiene como costados bellísimos. Nosotros tenemos la suerte de tener unos temas, bueno, así como... rotando que nos permiten tener un ingreso de Sadaic, obra social. Bien. Yo por lo menos hace un tiempo tengo obra social, ahora el año que viene ya si todo sale bien ellos van a tenerla también. ¿Y se están abriendo espacios de difusión a nivel masivo? A masivo se lo llevaron preso. Claro. No, sí, se abren, tenés que trabajar, se abren. Sí. ¿Qué sé yo? Nosotros este año hicimos hace poco una nota en la TV pública, en un programa que para nosotros... era importante. No, ¿En cuál? Lo decimos ahora. Claro, tocamos en 678, que para mí es un programa que, mira, de hecho debe haber sido el programa que más vi en mi vida. Yo, y para mí tocar ahí fue una cosa linda. Uh-huh. Y bueno, ahí se llegó sin compañía, ¿no? Hay que tener, para mí cuando trabajás, en el sentido trabajar, y las cosas de a poco se van dando. Sí, las claro. cosas de a poco se van dando. Sí. Para mí, yo iba a ver a Los Tipitos y era imposible para mí que cuando yo era chico, que gente de Los Tipitos se interese en nuestra música. Hoy están más a pleno que nosotros prácticamente. Con una alegría grande. Sí. Hay que trabajar con amor, ¿no? Hay que trabajar con amor, es cierto. Y es cierto también lo que mencionabas con Los Tipitos. Yo me acuerdo de... Los Tipitos tocaban en la calle de Villa Gesell. Bueno. Ahí tenés. Las épocas de rock and roll de la juventud, de los diecis cortos en Villa Gesell, era también... Sí, vos tenés mucho de eso. Claro. Yo tengo mucho de eso y veía luego a Los Tipitos realmente tocar en la calle en Villa Gesell y le tirábamos una moneda ahí en la gorra o en el estuche de la guitarra. Sí. Y hoy la están rompiendo. Este es un año. Y ellos también fueron independientes, obvio. También la lucharon un montón, vinieron, bueno, tuvieron sus fueron, rocas. Vinieron. Y ojo, esperá, no, hay muchas cosas que luchan también a diario, ¿eh? Son gente, vos lo tenés que ver lo que trabajan esos seres hoy día, ¿no? Es que Los Tipitos trabajan, ¿no? Sí, trabajan, señor. Animales, se rompen el orto. Claro, no es que llegan a lo que nosotros denominaríamos la cresta de la ola. De conocidos, en realidad, porque la pegaron, o sea, ahí. Pasa que es otra cosa, claramente que es otra cosa. Ah, no, pero... si entendieron que lo comparamos con nuestra economía, no. Pero sí, la lucha es otra. La lucha. Pero luchan, ¿no? Pero luchan, sí, la lucha es otra. Desde lo económico, claramente, también, pero la luchan. O sea, las contradicciones que se te presentan Que se nos presentan a nosotros, a ellos ya se las pasó. Exactamente. O sea, se presentan otro tipo de contradicciones. Bien, claro, sí, son obvio. Otras etapas y creo que sí. Las controversias. Sí, igual, las contradicciones. Las controversias que tiene a nivel que uno va escalando o que el equipo va escalando siempre van a ser distintas. Como contradicciones que nosotros teníamos hace 4 años que tal las cual. Tenemos más. Lo importante es siempre elegir esa dicotomía, es siempre elegir esas contradicciones, elegirlo antes que cualquier otra cosa más fácil. O sea, si realmente lo que uno. Lo que uno está haciendo es lo que ama y lo hace con la convicción con la que lo llevamos, creo yo, lo que lleva Juan sobre todo, No, ¿por qué? Hay que elegirlo. Todos. Sí, bueno, pero qué sé yo. Sí, no, pero como un camino demasiado simple, sin obstáculos, atentaría un poco contra incluso las ideas, ¿no? Con la creatividad. Sí, por eso. Imagínate, o sea, para fácil está otra cosa, tal cual. Claro. O sea, esa contradicción es la que uno tiene que hacerse amigo y decir. No sé, al otro día de haber tocado un show increíble, capaz que no tenés claro. para pagar una milanesa, qué sé claro. yo. Y está buenísimo, no sé, es así. Es que si vos dijiste eso, yo para mí es esa la clave, o sea, para mí esa es la clave. Vuelvo a tirar, perdón, pero yo soy un fanático de La Habana, ¿no? Y ¿qué sucedió? Quedaron 12 de 80 el primer desembarco claro. y Fidel, ¿qué dijo? Ahí saben que el chabón ahí dijo ganamos la revolución. Y quedaron 12 de 80 o de 90, ¿no? Sí. Me parece que esa es la clave de las cosas. Poder entender que la vida no es esperar que pase la tormenta, sino aprender a bailar bajo la lluvia. Ahí va, qué buena frase. Bien, esa está buena, ¿o no? No es mía, ¿eh? La leí en un coso y me quedó acá. Pues viste que estás qué todo grabada. El tiempo esperando, diciendo ya van a venir los días mejores. No, acostumbrate a que los días son malos. Claro. O buenos todos, según de donde lo mires. ¿Chao con otra canción? Estaría bueno, ¿no? Dale. Después, ¿Chapre, tenés preparada la cámara? Casi, casi. Ahí va, escuchá. Bueno, para los que se enganchan un poco tarde, incluso a los cables les vamos a pasar factura, un chachas en la cola. Estamos con Juan Rosasco y con Bruno Fornazari, sería como el baterista de la banda en este momento, sentado sobre un cajón peruano. En representación de Juan Rosasco en banda, ¿qué vamos a escuchar ahora? Vamos a escuchar el Club de los Hombres Nuevos, justamente, perdón que esté monotemático, pero haciendo referencia a un escrito, un ensayo que escribió el Che Guevara sobre cómo tenía que ser Cuba. No tiene nada que ver, digamos, pero me parece que sí tiene que ver. Pero bueno, fue inspirado en eso. Vamos. Ya no son lo mismo los veranos en mi barrio. ¿O será que no me puedo adaptar a los cambios, a las nuevas formas de la libertad? Buen aprendiz, el que supo y sabe tolerar. Creo en el camino más que en un fin innecesario. Porque el fin es solo una ilusión. Mira el cielo y hasta el verde pasto. Date tiempo de ver el milagro de la lluvia muy pronta caer. Hoy soñé con una pileta llena de libros y flores reproduciéndose. Para hacer la melodía, melodía que será canción. Transformaré en amor el barro para persuadir a los que están confundiendo plata y bienestar. Hoy soñé con una pileta llena de libros y flores reproduciéndose y con gente buena renovando el carril. Renovando el carril. Vamos ahí. buena onda. Bueno, chicos, se van a presentar el sábado 28 de septiembre a las 21 horas en... En el Samsung Studio. Ah, acá está, Samsung Studio, junto a la gente de Teleporter. Sí. Ajá. Hemos conversado en algún momento con ellos. Se está moviendo acá la movida en Samsung. Ya varias veces que escucho Samsung Studio. Está buenísimo, sí, ese lugar. Sí, está bueno ese lugar. Está bueno. Está bueno. ¿Qué, dónde queda? En San Telmo, ¿dónde es la calle? Pasaje 5 de julio, 444. Uy, el toque de mi casa, qué felicidad. Ah, bueno, uy, che, venga, pero pará, entonces bueno, vamos bien, a tu más. Casa, hacemos una previa. Obvio. Y después, yeah. Pero igual es a las 9. Igual. La previa es ahí. Hacemos la exacto, hacemos vamos después. A hacer... Hacemos un claro. Post. Sí, está full. Espérate, ¿qué día es hoy? ¿Cuánto falta? Faltan tres. Hoy, ayer faltaron 13 más. Sábado 28 de ¿vos haces teatro? Sí, ¿no? No. Caramba. Yo te retengo. Yo también. Pero mucho. Bueno, pero yo quiero contarles a todos los oyentes de Cruzar los Cables que sí. Fernando tiene un rostro en el que a donde vaya hay alguien que le dice que lo conoce. Posta. Pero eso es porque es un problema genético, me parece. No, igualmente yo creo que lo deben conocer porque él está vinculado con puede el teatro. Ser Día de Miércoles, que es una varieté que se hace los miércoles en casa de Asain. Con mi amiga Juliana, que creo que nos está escuchando. Sí, un beso, Juliana. Y también le hiciste a las chicas el estuve sonido. Estuve la técnica de... Ayer, ¿no? ¿Ayer sí, fue? Sí. Lo Inevitable. O, finalmente es un nombre vinculado. El Proyecto Elefante, no, estuve de público. Claro, peor Proyecto Elefante. No, bueno, no. Me gustaría vincularme más al teatro, pero estoy más siempre de oyente, ¿no? De oyente, metiendo, bueno, sí, bien. Tengo amigos, bueno, muchos amigos. Vimos. Pero nos hemos cruzado capaz en una movida, porque también. Sí, tengo la suerte de tener un montón de amigos y amigas que están todos metidos hasta la manija. En una fiesta. Qué bien, qué bien. Las fiestas, viste, que son... Una fiesta, que, sí. Que te queda cual. Un rostro bollando en el cerebro y decís, uy, lo conozco, sí, pero este lo tengo. No sé dónde. Y empezás a hacer un raconto. Mi rostro no es... Sí, tal cual. En una fiesta una vez lo comprobé, de hecho después se lo contaba a mi amigo, estaba en la fiesta... Voy por un pasillo y un grupo de amigos, escucho que me miran y dicen, mirá, es igual al Pitu, es igual al Pitu. Paso en otro momento Pitu. Otro grupo de amigos y dice, che, ese no es igual a Tito. No sé, siempre igual a alguien de diferentes grupos de personas en la fiesta. Y ahí cerré la teoría y dije, posta, loco. Soy igual a todos. Tengo una... No, no digas así. Buenísimo. Sí, no sé, soy igual a todos. No, no, muy sos fuerte. Único, hermano, no, no. Sí, absolutamente. Puede ser. Bueno, es único este síndrome. Claro. Claro, tal cual. Está muy bien. No, pero bueno, capaz que tu corte de pelo, tu pero barba. En algún que otro evento he pasado así con cara rota, así cara de nada. Y, epa, y sobre mira, todo en la Savant Premier. Claro. La Savant Premier, que lo saludan todos y me todos saludan, creen que lo conocen todo. De alguna claro. parte. Como están en Savant Premier, lo saludan porque hay que saludar. Claro, ¿viste? Es muy que careta eso, sí. Eso sí es medio como caretón. Pero bueno, capaz me sirve. Bueno, obvio, sí. Obvio. Así que de algún lado existe ahí un vínculo. Chicos, con respecto a la distribución de los discos, ¿cómo nos movemos con eso? ¿Dónde se encuentran los discos de Juan Rosasco en banda? Bueno, en un momento estaban en todas las disquerías. Hoy no sé en qué estamos porque como ya tenemos disco viejo, viste que Río claro. La Puerta ya 2011 es viejísimo. Pero sí, supuestamente. ¿Cómo es ese tema? O sea, terrible. Claro, ¿cómo, bueno. ¿cómo se maneja? ¿No? O sea, ¿vos qué haces? ¿Una producción determinada, una cantidad determinada de discos? Sí, una tirada de discos. Y nosotros trabajamos con Pantalla, que es una distribuidora ajá. linda, con Alejandro, ¿no? Ser lindo. Y trabajamos hace unos años, ya distribuye a nivel país. En nacional, su momento supimos claro. de gente que, como, que y no, compró en el interior. Dentro de la movida independiente estamos hablando. Sí, sí, sí. No, sí. No, somos independientes, tenemos el aparato de digamos, el aparato de managers, el aparato de prensa sí. y de distribuidora, pero todo claro. es sí. independiente. Sí. Claro. Sí, sí, sí, sí. Qué buena onda cuando descubrís que alguien en el interior te... Ah, sí, sí. en te Rosario y en disco. Salta. Qué buena onda. Esos datos en son Salta. Bellísimos, sí. ¿Alguien que compra el disco y te manda un mail? No, no, una cosa tremenda. Ah, les mandaron, la persona que compró el disco les mandó un mail. Sí, se contactó con nosotros, un tipo como hiper, así, que le gustaba mucho. Y porque... Es flashero saber que por fuera de internet te trasladaste. Tremendo. Había un programa que material. Tenía una cortina o algo así en Salta. De hecho, nosotros cobramos cuando de Adi, como dice Salta, ¿viste que te dice sí. las provincias? Sí, sí. Y se ve que tenemos, se ve no, y después nos corroboramos con el aparato de prensa de que teníamos a alguien que de cortina ya, Y este pibe mandaba mails y se compró el disco en una disquería, una cosa linda. Qué buena onda, ¿no? Porque como que de golpe ahora el disco como material físico... Y sí, obvio. Y un poco está desapareciendo. Cae un poco. Cagaste la masita. Sí. Claro. No sé, exacto. Por no, no, claro, porque todo lo que es digital, bueno, medio como sí. que la distribución también está muy enlazada con internet. Y no vuelve la plata, ¿eh? No. Es que te pregunta, ¿viste que estás viste la pregunta? ¿Viste el iluso que te dice todo el tiempo, te pregunta todo el tiempo si el si la plata que va al arte vuelve? Che, pero ustedes con los discos, ¿recuperan? Claro, ¿qué recuperan? ¿Qué recuperan? No, claro. Ojalá fuese recuperan, es ganar plata. Con no, claro, con claro. la venta. En los shows igual, los shows cuando presentás disco o algo así, obviamente está re bueno. Pues, sí, claro, sobre todo en el mundo de la música, si hay un lugar de donde se puede pensar en hacer piquita, digamos, en tener un recupero shows. Económico, ganar es shows, sí. Olvídate, es la única. Y vuelvo a decir, si podés, capaz. Nosotros este año, de hecho, no sé cuál fue un show que venimos, 8 discos, 7 discos, sí. Ya uno flashea que ya tienen todos el disco. En general, la mayoría de los que viene y de ahí te queda una plata. Si vos lo vendés 30 mangos, 35 mangos, te queda una plata. De shows y de venta de discos, pero de tu venta de discos, olvídate. Sí, sí, sí. Claro, a nivel después país, cada tanto entra una... ¿O me equivoco? ¿Qué? Los discos que vos vendés en shows son discos que ya están comprados por vos, se supone, ¿no? ¿O es un gentileza de la discográfica? No, pero es que no funciona? Es que justamente somos independientes, no hay discográfica acá. La distribuidora, nosotros le damos los discos para que ellos distribuyan y nos quedamos nosotros con cajas de discos. Claro. Es como cuando haces una edición de un libro independiente. Lo mandás a hacer y después te viene la cantidad que vos pediste y que vos pagaste. ¿Sabés de qué nos entra una plata cada tanto de un coso que se llama iTunes? ¿Ubican? Sí. Que se compra por canciones. Pero sí, no sé, es un chiste lo que vuelve. Un chiste de Mafalda. ¿Cómo que se compran por canciones? Se compran por canciones. Ah, eso no sabía. No, yo tampoco. Yo tampoco. Yo lo aprendí a la fuerza porque me regalaron una porquería, un iPod chiquitito. Estuve en ese momento presente. Que a mí me complica la vida. Y vi cómo lo miraste cuando te lo dieron. Uso Linux. Entonces no hay nada. Y iTunes es una industria, te metes en el mundo Microsoft, ¿entendés? O sea, no, olvidate, no nada compatible con nada. Tenés que. Bueno, ahí me entero. Ah. ¿No es de Mac? Claro. ¿Y qué dije yo? Microsoft, perdón, es lo mismo, son todos unos piratas. No, no, de Macintosh. Sí, de Apple en realidad. Claro, porque Macintosh ya fue. Claro, ya fue. Y ahí me enteré que, claro, yo puedo, busco en la lista de cosas que tienen para vender y por $2 capaz me compro un tema. Voy a comprar un tema. Y no. ¿Sabes lo que hacen? Te ponen 15 la segundos regalera. Del tema para que vos reconozcas, si lo escuchaste en algún lado, eso, una mina lo reconoció de un lado. Y me dice, lo que pasa acá me mostraron 15 segundos y compró la canción, porque ahora, ellos te dan 15 esto. Segundos gratis. Claro, como para que hagas un testeo. El estribillito. De lo que iTunes vende de tus temas, ¿vos sacás algún porcentaje? Un chiste de Mafalda. No, pero sí, no sabes lo que es, aparte a nivel cantidad tema. De canciones y lo que ganás. Sí. Una cosa es que utilizan el tema y que paguen los derechos por eso, ¿no? Claro. Y otra cosa es que compren el tema. No, el tema es que hacen industria ellos de algo como que bueno, a un muñeco le compras un brazo. Lo hablamos esto. Es lo ridículo es eso. Sí, lo has contado. Él compuso la canción, la grabó, hicieron toda la historia, pum, pum, pum, y después iTunes hace plata con eso. Bueno, y entonces todo entra ahí. Hay otro que se llama... el de que pones las canciones en el momento. El conocido. Group Shark. Sí. Todo es así, boludo. No, igual Group Shark es la música que sube la gente. Yo en realidad puedo agarrar y transformar en MP3 un disco tuyo y subirlo a Group Shark. No claro, es más independiente. Tenés que pagar, o sea... Y no es que nosotros no pagamos con iTunes. Podés pagar, me parece, pero tenés otro servicio. Capaz que tenés el servicio de promoción cuando vos pagás, no podés bajarla, le acercan. Claro. Ah, ojo, capaz en definitiva que nunca nos llega a nosotros, chicos, eso es lo importante. Claro, pero los mecanismos de cómo se distribuye a veces las piezas que las bandas crean está muy por fuera del alcance de la banda misma. O sea, estamos hablando de aplicaciones que están dentro de empresas. Lo que pasa es que la banda ahora necesita... Ante la pregunta de internet, no internet, la verdad que la banda necesita difusión y el internet en ese sentido modificó, hablar, claro, digamos, a nosotros nos viene de 10, que la no sé, no, yo cuando la mina de prensa, cuando Marce, perdón, no sé si, bueno, voy a hacer un mailing porque el Facebook de la banda llegó a 5.000 amigos, yo no lo podía creer, lo preguntaba, ¿cómo vas a hacer un mailing? ¿A alguien le interesa? Claro, ¿entendés? Es noticia. aunque no lo usemos o lo uses para difundir, claro, si sirve, a la coño. Claro. Bienvenido sea. Sí, ahora, vos sí, no podés creer que un aparato de prensa haga un mailing a la prensa para avisar que llegó. ¿Qué 5.000 amigos? Claro. Mientras agarra de la cabeza. En la década del 80, güey. Decirle a Federico Moura, tu Facebook llegó a 5.000 amigos. Es un, claro, estamos claro, en claro, un mundo que no lo podemos creer. Y que eso sea nosotros, noticia. Que claro, sea noticia. Que claro, eso sea noticia. Haber felicitaciones, llegado a los 5.000... Marce. En algún momento sí, fue felicitaciones. Marce no tiene la culpa, claramente no, que no. No, Marce claramente Marce se acopla, se acopla como, y... como todo el resto, sí, a generar marketing con las herramientas claro, que el medio brinda, ¿no? Fue felicitaciones, me acuerdo. Claro, felicitaciones, usted ha llegado a 5.000 amigos. En realidad, vuelvo a decir, no, Marce, pobre, Marce no tenía ni nada que ver, entiendo, digo, su trabajo es difundirlo y está buenísimo, pero el hecho de que la gente, digo, nos ha pasado mensajes en el Facebook, felicitaciones, es una cosa terrible. Claro. Hay una propaganda en la TV pública con lo de las máquinas que regalan, no sé si la vieron, muy hermosa, que es esta, de hecho, ¿no? Claro. Mira qué bonita. Hay que dicen, bueno, pero ojo con la computadora que les regalamos, apáguenla un rato porque los amigos de internet son virtuales, vayan a tomar claro, un helado con un amigo. ¿No vieron eso, loco? No, es no, hermoso, pero qué lindo mensaje. Sí. Qué hermoso. Bueno, porque últimamente yo no tengo muchas redes sociales que digamos, en realidad no tengo ninguna, pero escucho a la gente que navega en redes sociales que está comunicada constantemente con diferentes amigos y demás, y cuando les preguntás cuándo se ven, se queda pensando el tipo, ¿viste? Claro. Porque no se ven nunca en realidad. O sea, la red social te acerca, pero te acerca en una realidad virtual en realidad. Obvio. Es muy loco eso. El enter, se calientan con el enter. Claro, lo más lo más triste de esto es que el ser se siente que está físicamente conectado con la otra persona. Entonces, de golpe, te pasan un par de semanas y dices, che, ¿para cuándo nos juntamos a tomar una birra? Nunca. Y estás al tanto de todo lo que le pasó en el día, sí, el quilombo del laburo, la eso familia. Eso es insoportable, me pone paranoico y por eso no quiero tener Facebook. Voy a contar una infidencia, Susi, perdón, pero nos pasa mucho con Susana Díaz, integrante de este programa que viene los martes. Capaz que hablamos durante toda la jornada de laburo, nosotras chateamos, estamos al tanto de todo, aparte nos consultamos mucho profesionalmente cuestiones. Y de golpe habían pasado como 2 meses. Eso sí, te quiero ver fuera del programa. Tomemos una cerveza, todavía no lo hemos logrado. Sí, no, claro, pero yo siento que estoy muy al tanto, claro, me siento muy acompañada por ella también. Se está virtualizando demasiado ya demasiado, la humanidad en un punto. Exactamente. A mí me pasó el otro día que justo es esto. O sea, estaba hablando con un amigo, me estaba contando de una chica que, no sé, se están conociendo, qué sé yo, y yo le digo, bueno, boludo, invitar a tomar algo, dale, no sé qué. Me dice, no, es que me da cosa, no tengo nada de qué hablar. Y yo digo, ¿cómo no tenés nada que hablar? No, es que hablamos siempre por Facebook y ya se no sé qué preguntar. O sea, no temas, la quería invitar a salir a verla, claro, porque había hablado muchísimo por Facebook. Y, bueno, tipo, las redes sociales creo que fomentan mucho la fobia. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo en eso. Fomentan mucho la fobia. Por eso aquí en Cruzar los Cables votamos por el acústico in situ, carnal. Aquí todos dentro del mismo espacio. Carne. Exactamente. Compartiendo el lugar físico aquí con Juan Rosasco en banda. ¿Quieren cerrar con algún temita? Dale. Mirá que no lo pensamos, sí, así que. Changos. Tenemos cuentos para coleccionar. Tenemos. ¿Cuentos para coleccionar? Bueno, ¿no? Vamos por eso. Bueno, entonces vamos a escuchar cuentos para coleccionar. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. Dale. Bueno. Espera que me como un pellejo que tenía ahí. Ahí está. Me lo comí de verdad, ¿eh? Estoy saliendo, ¿no? Sí, pero no importa. Te miro girando y yo que no aprendí a esperar. Me olvido, te abrazo, linda noche está para andar. El río no se cansa de ir y venir, ir y venir. No soy que adorna este excéntrico viaje. Oh, oh, oh, no somos más que lo que éramos, lo que construimos, lo que amamos. Retazos de otoño como cuadros en mi pared, son días que enciende el sol, cuentos para coleccionar. Apenas comprende caminé por caminar y encontré tu sombra. Oh, oh, oh, ah. Todos tenemos el don de buscar, entonces busca. Oh, oh, oh. Para cantar, escucha, así suena tu libertad. Oh, oh, oh. No somos más que lo que amamos, lo que perdimos, lo que buscamos. Buena onda, muy lindo. Me gustan mucho las canciones así. Lo que estabas escuchando, si recién te enganchaste, como Martín Biso, que le vamos a mandar un fuerte abrazo y otro grande abrazo bien fuerte a Juliana Panico, que dice que todo el mundo nos debería escuchar. Y todo el mundo nos puede escuchar por Radio La Bici, está online, trasciende cualquier desde frontera. Alemania, desde Estados Unidos, desde China. Desde México. Desde Ushuaia. Tú también puedes escucharnos. Oy, Obama, acuérdate que fuiste premio Nobel de la Paz, por favor, Obama, ¿eh? Obama ya se olvidó. Haz un raconto de tu vida, Obama. Tenemos publicado en el blog de Cruzar los Cables, donde también vas a poder escuchar este último programa de domingo, la campaña por el millón de firmas para quitarle a Obama el premio Nobel de la Paz, que por fue favor, puro chamullo. Así que bueno, estamos aquí con los chicos de Juan Rosasco en banda, que van a estar tocando entonces el 28 de septiembre, que cae sábado, en Samsung Studios junto a la gente de Teleporter a las 21 horas. Nosotros todos vamos a estar en la casa de Fernando haciendo unos mates y después iremos a escuchar a los chicos y después... Ferné. No, pero escúchame, no voy a ir a las 8:30 a tu casa, ¿me entendés? Pero para, ¿no pueden venir un ratito antes y pasan al camarín un ratito y nos tomamos un fernetazo? Ah, esa es buena. Entonces hacemos la previa directamente con los chicos Juan Rosasco en banda. Ahí está. Bueno, queremos agradecerle muchísimo por haber estado acá. Le mandamos un fuerte abrazo también a Marce Núñez, que nos hace lindos contactos con muy linda gente. Bueno, así que muchas gracias por haber venido. Bueno, ya saben, si quieren ver Operación Masacre, lo pueden hacer directamente en el Festival de Mar del Plata de cine, que sí, va a estar allí. Igual, y creo yo que después van a empezar a soltarlo un poquitito más. Pero sí, yo pasa voto que porque lo distribuyan en todo el país. Si la van a pasar por el Festival de Mar del Plata, van a ponerle un poco de recelo a la cuestión de que no circule, que no se vea demasiado, porque le pierde esa cuestión del gran estreno en el gran y festival. Y probablemente estén bajo esa estrategia de estrenarla en el festival, así que bueno, pero pero voto porque después Lucía Cedrón pueda distribuirla a todo el interior del país. Bueno, Andrés, ¿qué tenemos para el martes de la semana que viene? No tengo la menor idea. Ah, maravilloso entonces. Entonces el martes te esperamos a vos junto a Susana Díaz. Esperamos que Jackie Maynard se recupere. Le mandamos un fuerte saludo a Esteban Caliquio, que vuelva de la costa y se deje un poquito de joder. Que haga vida de obrero, loco. ¿Qué le pasa a ese flaco? ¿Se la pasa de vacaciones? Sí, es un burgués. Careta. Es un burgués. Bueno. Bueno, ¿y qué? ¿Tenés preparado algo para el martes? No, bueno, sí. No, pero podemos cerrar el... Me pone presión. Nos estás presionando, sí, Sabrina, o sea, Coppola. Sí, quiero que sepa. Vos sos la productora, chicos, por eso claro, estoy, ¿no? No. El martes que viene vamos a estar hablando seguramente de agenda. Yo voy no, a tirar pero agenda. Tenemos que cerrar el tema del anime porque me quedé colgada con muchas cosas que tomé nota y que, no cerré. Después el martes te tiro un par de cositas del anime también. Sí. Y también me quiero que me cuentes por qué cortan las escenas de desnudos en los dibujos de anime. No los cortan, al contrario. Bueno, no se ven. Después las ves en YouTube. No se ven. En Macross tenía tetas. Claro. Robotech, no. Con Afrodita. Afrodita era la que tenía los misiles. A ver. Todos queríamos ver las tetas de Lin Min Mei y ni siquiera sabíamos que se podían ver. Pero igual no sé si las tetas, ¿no? Pero se veían cosas, contornos, qué sé yo, y esas cuestiones. A ver, del anime está el hentai, que es la pornografía más creativa del planeta. Donde, bueno, ¿no? Otro día hablamos de hentai. Donde bueno, las cosas dale. Se exageran demasiado. Los japoneses se exageran mucho y están muy enfermos de la mente. Pero está bueno eso en los casos en los que hablamos de anime no tan, ¿no? Bueno, está bien. Todo esto y mucho más lo vas a poder saber el próximo martes a las 7 de la tarde en Cruza los Cables. Muchas gracias, Balón, por estar mirándome con esa cara durante todas estas dos horas de 19 a 21. Un abrazo, Balón. Cara de malo, aparte, porque es un jodido. Hay que decir. No sabés si estás hablando boludeces o no, porque Balón claro. Te mira siempre con la siempre misma cara. Siempre te mira con una cara de, ¿qué decís, flaco? Martes y domingo de 19 a 21 en Cruza los Cables. Es paso a poder escuchar este programa. Hay muchos más en www.cruzalloscables.blogspot.com. Quiéranse, tóquense, beban, sean felices y nos encontramos el próximo martes a las 19 horas aquí por Radio La Bici. Un besito.